Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo en la operación técnica Julio Pardo, a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi y siempre conectándonos contigo a través del Facebook. Me sale el contigo. Oh, ¿contigo? Es acordar. Un tema musical. Contigo aprendí que existen buenas y mejores emociones. Digo, bueno. Lo pueden copiar y pegar para esos separadores que hacen. Porque están buenos los separadores. Pero hay algunos que yo ya, como ya que los escuché mucho, no lo pueden poner a Luisito a cantar. Te digo que ya el efecto que produjo sobre Natacha es impresionante. Perfecto, listo. ¿Desde dónde hasta dónde van las dos estrofas? Bueno, estamos a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar si querés comunicarte con nosotros y a través de nuestro Facebook, el oidmortales2011. También podés comunicarte con nosotros al 3533-1744. Uh-huh. Muy bien. Hay otras formas de volvernos a escuchar, si no pudiste en el vivo, que es los lunes a las 20, podés escucharnos los martes y sábados a las 13, los jueves a las 17, los domingos a las 17. Me parece que me estoy haciendo un lío bárbaro con los horarios, Luis, ¿vos lo sabés? No. No. No me acuerdo. Bien. Sí, no me acuerdo nada más. A ver, empiezo de vuelta. Sábados y martes a las 13, jueves a las 19, domingos a las 17. Ahora sí me salió. Lo que pasa es que uno no puede estar acá y allá al mismo tiempo. Estoy tratando de sonarme la nariz y al mismo tiempo tomar un poquito de agua y al mismo tiempo buscar la letra de unos temas, de los temas de algún tema musical que elegimos para hoy. Bien, tenemos una semanita dura en cuanto a poder ver la tele, por ejemplo, ¿no? Para mí, por lo menos. Una propaganda atrás de la otra, una propaganda atrás de la otra. No veo la hora que llegue el viernes a las 8 de la mañana. Y no me pasen más propagandas. No querés saber políticas, más nada. No políticas, partidarias. Partidarias. Que la verdad son insoportables ya, ¿eh? Y aparte a ninguno se le cae una gota de, no sé, algo divertido. O sea, hay algunas que supongo que se deben pensar que son divertidísimas. Sí, el tema más que sean divertidas que tengan propuestas también. Bueno, vos ya estás pensando en mucho, Luis. Bueno, yo digo algo aunque sea que me ganes por decir qué creativo, loco. Alguien en este grupo es creativo, alguien en este grupo se le cayó una idea distinta. Sí, no hubo cosas mucho, que rozan inclusive lo ridículo. Yo no entiendo. Bueno, qué sé yo. Bueno, es así. Por eso estoy donde estoy, laburando todos los días en un hospital. Eso es lo que tenés. Eso es lo que tenés. Después voy es lo que hay. Igual después vamos a comentar algo para tener en cuenta para las elecciones del próximo domingo, ¿eh? Para que tengan en cuenta los que vayan a votar, porque hay no diría una pequeña trampita, pero algo. ¿En serio? Que algo que posiblemente no todos conozcan. Yo, por ejemplo. En cuanto al tema del voto. Bien. Porque se votan las PASO. O sea, lo que se votan son los que se presentan de precandidatos para que después estén los candidatos definitivos en la elección de octubre. Así es. Bien, también sabes que si querés, a través de www.laretaguardia.com.ar, aparte de escucharnos, nos podés ver. Con lo cual, Luis, hay que tener un poco de cuidado con las señas, los gestos. Y esas cosas porque uno ya no está acostumbrado. Si hago así, ¿sale? No, y supongo que sí, pero viste, bueno. Hay que tener un poco más de cuidado con esos temas. Ya lo hice. Bien, vamos a tener en dos comunicaciones telefónicas, una con Mariela Schumberg, de la coordinación, que ella es coordinadora del área comunitaria de la Casona de Humahuaca, que ya nos va a contar qué es. Y después vamos a hablar con Laura Marrone acerca de un tema que tiene que ver con las escuelas laicas y no sé qué ha pasado, hay una marcha atrás en algo. Bueno, ella ya nos va a contar, ¿no? Sí. Bien, si le parece a Nati, hacemos un cortecito muy cortito, cortito, así empezamos con la casona de Humahuaca y nuestra amiga Mariela Jumbar. Oíd mortales. Seguimos en Oíd mortales. Y creo que ya estamos en comunicación con Mariela Jumbar, ¿es así, Mariela? Sí, sí, así es. Hola, ¿qué tal? Hola, Cristina. Buenas noches. Hola, hola. ¿Me escuchás ahí? Sí, estoy, estoy. Ahí estamos. Escucho muy bajito. Le vamos a pedir a Natacha que nos suba el volumen. Ahí va. Ahí vamos. Ahí estoy. Ahí vamos mejor. Bien, yo le contaba a nuestros oyentes que íbamos a hablar contigo acerca de lo que es la Casona Humahuaca, sí, que funciona en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué es la Casona Cultural Humahuaca? Bien, es una gran pregunta. Ah, bien. Es un montón de cosas la Casona Humahuaca. La Casona Cultural Humahuaca es, uh-huh, es un centro cultural, uh-huh, que funciona en el barrio del Abasto desde hace 15 años. Y donde funciona una movida cultural bastante interesante que tiene que ver con desde talleres artísticos, culturales, hasta actividades comunitarias de diversa índole. Uh-huh. Principalmente actividades que tienen que ver con la salud y con los derechos humanos. Uh-huh. La Casona es como, bueno, Guille, que es el fundador y el coordinador de todo el centro, dice que es como una gran maceta donde, bueno, cada uno llega y está abierto a poder sembrar una semillita, uh-huh, y esa semillita va creciendo y va generando infinidad de colectivos que funcionan e infinidad de proyectos que van funcionando en relación a esto, en relación a la salud y los derechos humanos. Uh-huh. Esto funciona en la calle Humahuaca. Humahuaca 3508. Esto Humahuaca, es Humahuaca entre Sánchez, sí, Bustamante y Billinghurst, a tres cuadras de, a dos cuadras del shopping Abasto. Ajá, bien. ¿Qué más? ¿Cómo querés que te cuente? ¿Querés que te cuente los proyectos? ¿Querés que te cuente? Contame lo que tengas ganas de contarme, que vos bien, te parece que nos va a interesar. Bien, mira, en la Casona funcionan, como decía, además de talleres, que bueno, que hay algunos que son a la gorra, otros son arancelados, funciona diferentes proyectos. Uno que es muy interesante, que tiene que ver con se llama Franca Matina, uh-huh, que lo que hace es el café, tiene un café adelante, la Casona, donde por las mañanas, los jueves y viernes, funciona un café, pero que es un café bastante particular, porque quienes atienden el bar son personas usuarias de los servicios de salud mental. O, uh-huh, sea, han sido externados del Borda o han vivido en casas de medio camino o viven en casas de medio camino, uh-huh, actualmente. Con, uh-huh, lo cual, el proyecto lo que hace es un emprendimiento social, lo que hace es reinsertar a estas personas en la sociedad y a través de una tarea concreta que es capacitarse en tarea y atender al público. Uh-huh. Con lo cual, este emprendimiento necesita como mayor difusión y para que lo conozcan porque es único en Latinoamérica. Uh-huh. Es como el proyecto es el sucesor de lo que era el Café Basaglia, que vino de Italia. Uh-huh. Ese es uno de los emprendimientos que funciona los jueves y viernes por la mañana en, uh-huh, la Casona. Y después hay diferentes colectivos, como la Cumbre de Fuegos Callejeros, que es un dispositivo recreativo cultural, urbano, que lo que hace es sacar los juegos, antiguos juegos tradicionales a la calle para, bueno, resignificar el espacio público. Uh-huh. Y de hecho nosotros junto con la Red Rioba, que es la red de instituciones de 11 Balvanera y Abasto, este sábado, por ejemplo, vamos a hacer la quema del muñeco, que fue suspendida por lluvia, Sí, eso lo habíamos promocionado en su momento. Que se hace una actividad comunitaria con otras organizaciones, como el Centro de Salud Número 11, como La Vereda, como el Ameguino, como, bueno, algunas escuelas, donde cada organización fue construyendo su muñeco para poder quemarlo, y quemar uh-huh. todas esas cosas negativas que cada uno considere que hay que quemar. Uh-huh. Con lo cual, los que estén escuchando, si se quieren acercar, es a las 4 de la tarde, en el pasaje Celaya, entre Anchorena y San Lloré. Bien, sí, nosotros en su momento lo habíamos promocionado, sí. Nos había pasado la información Luis Otero, nuestro amigo, y sí. Bueno, mirá vos, se fue posponiendo, sí, porque fue lloviendo, es cierto. Sí, sí, se fue posponiendo porque primero fue, llovió el día, que fue el 27 de junio, y después... Sí, me acuerdo. Claro, se volvió a escuchar bajito, se vuelve a escuchar bajito, por las dudas. Bueno, no escucho muy bien. Y después funcionan infinidad de actividades que tienen que ver con el juego, la recreación, el psicodrama. Hay como un calendario de actividades comunitarias los días sábados, donde uno puede ir y pasar y poder probar lo que diferentes personalidades del psicodrama van a dar, diferentes talleres. Bueno, hay un montón de cosas, digo, como para poder compartir. Y los docentes podrían entrar a alguna página de internet, sí, ¿verdad? Es www.casonahumahuaca.com.ar, y ahí en la página está dividido en varias partes. Hay una que es talleres, que esos talleres en general son arancelados, y otros que dice propuestas, donde... las propuestas son gratuitas, actividades gratuitas o a la gorra, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, este viernes hay teatro espontáneo abierto para el que quiera participar de una función de teatro espontáneo, donde, que es teatro para no actores, donde la gente va contando historias y es a la gorra, por ejemplo. La gente va contando historias y se van representando con el propio público. Uh-huh. Y bueno, nada, hay un montón de cosas. Sí, la verdad que... Sí, sí, sí. Recordamos que esto es Humahuaca 3508, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, así es. Y si entran a la página www.casonahumahuaca.com.ar, sí, ahí pueden ver los distintos talleres, propuestas. También se pueden alquilar espacios si uno lo necesita, sí, que está interesante también. O sea, muchas cosas. Exactamente. Y lo que sí me gustaría como compartir, que este martes, por todos los martes de agosto y uno de septiembre, y bueno, y después continúa, hay un espacio que nosotros lo llamamos Martes de Salud y Derecho, a través de técnicas participativas, donde la idea es que docentes, líderes comunitarios, operadores en salud, trabajadores sociales, profesionales, estudiantes, todos los que tengan ganas de trabajar en lo comunitario, o que tengan interés de lo que es el trabajo comunitario, puedan participar respecto a temáticas como adicciones, como género y sexualidad, como violencia, como tensiones en el ámbito comunitario, pero no desde un lugar teórico, sino desde un lugar vivencial y con diferentes técnicas para Ajá. llevar a la comunidad. ¿Los martes a qué hora, Mariela? Los martes de 7 a 9 y media. Ajá, ok. ¿Sí? Okay. Está dentro de un ciclo que se llama Metodologías Participativas para el Trabajo Grupal y Comunitario, que la verdad que, lo venimos haciendo desde hace 6 años, también junto, al principio fue con la Red Rioja, porque veíamos la importancia de instalar espacios de salud dentro de los espacios culturales, uh-huh. y además que no sea teórico, que sea vivencial, que uno uh-huh. pueda pasar por el cuerpo estas técnicas para después replicarlas en la comunidad. Bien, Así que bueno, hay un montón de cosas sí, para hacer en la casona y en el barrio del Abasto, que tiene como su historia también. Uh-huh. Así que quienes quieran participar o ver o chusmear, pueden meterse o mandar un mail a casonahumahuaca@yahoo.com.ar, donde pueden hacer las preguntas que quieran respecto a las actividades. Está bien, buenísimo. Bueno, lo vamos a seguir contando las distintas cosas porque hay tantas cosas que sí. en un solo programa... Yo me quedé con el bar de los jueves y viernes a la mañana, sí. que me encantaría pasarme a tomar un cafecito. Sí, sí, y además hacen una... O sea, Hay el emprendimiento, es un emprendimiento social que cocinan de maravilla, o sea, es comida vegetariana para uh-huh. los que amantes la comida vegetariana, la verdad, y además están apoyando a que este tipo de proyectos sigan funcionando, porque es todo a pulmón, es como, bueno, lo que ingresa en relación a tomarse el café o es apostar seguro. A la salud. Seguro, seguro. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto. Bueno, Cris, gracias. Está abierto el programa para cuando ustedes tengan alguna quema de muñeco, tipo así la del sábado, que bueno, vamos a tratar de ir y que vamos a hacer la danza para que no llueva este sábado. Sí. Y bueno, algún día me iré para allá. ¿Cómo no? Programa, así charlamos largo y tendido y contamos Dale. Un poquito de la historia de la casona de esta y casona. De la casona en el barrio. Buenísimo, me encantó. ¿Eh? Bueno, Mariela, buenas noches, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un beso sí. enorme. Chao, chao. Un beso, chao, chao. Vas cambiando y tus ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? De cristal, simulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán qué viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Y con el tiempo La pregunta que nos trae Cerú es, ¿cuánto tiempo más llevará? ¿Cuántas veces uno se hizo esa pregunta? Luis, ¿cuánto tiempo más llevará? ¿Qué? Te dejo los puntos suspensivos. Ah, bueno. Y no sé. Ahí ya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo más llevará para qué? Se me empezó a complicar. Hay tantas cosas. Que digo, pueden llevar mucho tiempo y otras tienen que van a llevar poco tiempo. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, lo que vos decías, ¿cuánto tiempo llevará que todos los precandidatos terminen de decir las pavadas que dicen por televisión? Bueno, yo no sé si lo veré en vida. No, bueno, por ahora en lo en lo inmediato 4 días. Claro. Como dijiste vos, hasta el viernes a las 8 de la mañana. Entonces ya lo sabemos ahí, ¿no? Y bueno, sí. Lo que sí me gustaría, Luis, antes de que vos me sigas contando lo de las elecciones, que me parece interesante y que querías aportar algo para que tuviéramos cuidado y no nos engañen, es que le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a alguien que recién, no recién, pero bueno, que ya estamos enganchados, uh-huh, que es a la gente de Custó Peluqueros. Muy bien. Así que Nati, si vivís allá por la zona de Berazategui, martes, jueves, viernes y sábado te esperan en Custó Peluqueros. Si querés un turno, llamá al 4216-0713. Y me hago cargo del aviso, porque es mi peluquero. Lo que pasa es que cuando Nati llega, ya el pelo le llega a la cintura, más o menos. Ay, qué mala onda, Luis, no, que tenés. No, yo no digo mala onda. Es que tiene un ratito para llegar hasta allá. Bueno, ¿y qué sabes dónde vive cada una de las personas que nos escucha? Más lejos está lo que viven en Cuba, que no los dejan salir. O sea, a ver, Estamos hablando de Nati. ¿Cuánto más llevará que llegues a la peluquería, Nati? ¿Cuánto más llevará? Estamos hablando nada más que de Nati, está bien. Eso era para eso. Bien, bueno, contame esto de las elecciones, que yo tengo que tener cuidado porque voy a entrar en el cuarto oscuro y me pueden engañar como una colegiala. No es un engaño para nada, es simplemente tener en cuenta un par de cosas, porque como ahora se elige candidatos a cargos nacionales, provinciales y municipales, vas a tener una larga lista de cargos electivos. Uh-huh. Por ejemplo, presidente, diputados al Parla Sur, diputados nacionales, gobernadores, diputados nacionales, senadores nacionales, evidentemente intendentes en los distintos lugares. Bueno, ¿qué pasa con esto? En los casos que un partido tiene más de un candidato, sí, vos elegís a uno de ellos, pero estamos hablando de una lista sábana. Los cargos electivos, sí, ejecutivos, como presidente de la nación, gobernadores e intendentes, esos cargos se eligen para que después el que gana vaya a octubre por el determinado partido. Ahora, si a vos se te ocurre que querés un diputado, un presidente, un candidato a presidente de un partido, pero querés cortar boleta y decís, bueno, no importa, ahora meto la boleta junta, total, después puedo elegir al diputado que yo quiero, que es del otro partido, perdiste. ¿Por qué? Porque en los cargos legislativos, sí, ya no hay vuelta atrás, por ejemplo, para la segunda instancia de octubre. ¿Se entiende? O sea que yo tengo que elegir de cada elegir uno de bien, los cargos, porque si el vos, que yo quiero. Hay que pensar bien y elegir bien si vos querés votar de distintas categorías, de distintas personas, con distintos partidos, porque una vez que metiste la boleta, se cuenta todo para el caso. Y el de diputados ya no hay vuelta. ¿Por qué? Porque en la elección general de octubre, sí, los cargos legislativos no hay balotaje. Ah, o sea, el balotaje es para el cargo a presidente. Para el cargo a presidente, para el cargo a gobernadores en las provincias que tienen balotaje, y ahí, en el caso de los intendentes, también los que tengan balotaje. Nosotros, o sea, intendentes no, porque ya lo votamos. Exacto, pero los cargos ejecutivos está la posibilidad, y en algunos casos como presidente es así, para ir a balotaje. Pero una vez que vos votaste toda la lista completa, hay segunda, estamos hablando octubre, ¿no? Y bueno, ahora hay como, que pensarlo. Como pasó ahora con Larreta y con Martín Lustó. Claro. Había que te daban las dos opciones, o aparecía Larreta o aparecía Lustó, no aparecía toda la gente de todas las otras opciones de legisladores o demás. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Por eso. Está bueno. O sea que hay que entrar con la tijerita en el bolsillo, sí, a propósito de peluquería. No, porque hay partidos que sabemos que muchos de sus adherentes van a votar la lista completa. Eso, bueno, que están definidos. Cada uno va a votar lo que le parezca. Generalmente los del Frente para la Victoria y demás, que además van con un candidato solo a presidente, entonces metan toda la boleta de uno. Pero acuérdense que, por ejemplo, a gobernador, el Frente para la Victoria lleva dos candidatos. Y después, para cada uno en su provincia o en su localidad, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, lleva, en muchos casos hay más de un cargo de intendente para elegir. Y si vos metiste la boleta, perdiste después. Bien. Va todo para la, el final. O sea que me llevo la tijerita esa china, la que abrís, viste, la metés en el bolsillo, porque ahora es con papel, ¿no? Es acá en la ciudad, nos acostumbramos ya. Yo estaba chocha con la maquinita que tocaba ahí la pantallita. Ahora no. Hay que ahora volver. Entras al cuarto oscuro, todo lleno de papeles. Exacto, se vuelve otra vez. Yo digo que es mejor pensarlo antes, llevarte los papeles en el bolsillo. Claro, es lo que yo iba a decir, ¿no? Exactamente, que el que tiene más o menos definido su voto, que se lo total, te llenan de tantos papeles en el día en las esquinas de, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, de boletas de todos los partidos que tenés para elegir y tenés para hacer un collage bárbaro, tranquilo en tu casa, mientras te tomás un mate, mientras te tomás un té, agarrás la tijerita, empezás a cortar y decís, este va acá, este va. Siempre tengan en cuenta, no pongan en el sobre para el mismo cargo electivo dos candidatos distintos. O sea, no lo pongas a Macri y a Massa. No lo pongas a Macri y a Massa. En realidad, lo podés poner así, anulás el voto y es lo mismo. Ah, no, también. No estaría mal. Bueno, acá se puede impugnar más fácil que con la pantallita. Sí. Es más, podés poner una feta de salame, como en alguna época, alguna poesía de amor, qué sé bueno, yo. Bueno, si alguno tiene ganas de algún candidato de escribirle una poesía de amor, yo le escribiría a la Vidal. Una poesía de amor. Y escribísela ahí, date el gusto. De amor tadelita. Porque, bueno. Yo no pongo salame, yo pongo de amor tadelita. Bueno, pero escribile la poesía y traerla y compartirla acá con los compañeros de la retaguardia. Te vamos podría a escuchar, ser, ¿no? Es más, te la podemos musicalizar y todo la poesía. ¿Por qué no? Bien. Ay, pero ahora déjame terminar lo último, porque la última pastillita. Dale. El fin de semana, la señora, ¿no? La señora dictadora Mirta Legrand, dictadura, supuestamente, porque ella también tiene su línea dura y es lo que dice ella. Se ganó un premio, Mirta. Se ganó un premio este año, claro, sí. Por la revista Barcelona. Sí. En el día de el año, ayer, ¿no? El año pasado no, lo había ganado Videla. No, 2 de agosto, ayer. El 2 de agosto sí. Lo había, claro, el asesino Videla, bueno, ya muerto, ¿no? Uh-huh. No, en realidad está institucionalizado ya ese día justamente por la muerte, creo, o el nacimiento de Videla, sí, que es el día del hijo y de Puta. Todos los años se va eligiendo un nuevo postulante. Y hoy Barcelona le dio el honor premio a Mirta. Sí. Pero bueno, el fin de semana estuvo el sábado Mauricio Macri con ella. Por supuesto, flores, loas y demás. Y ayer invitó a Karina Revolini y a Daniel Scioli. Todo el mundo a la expectativa, no sé qué récord batió de audiencia, porque decían, se van a sacar los ojos. Pero en realidad, más allá de, bueno, algunas escaramuzas y algunos comentarios así medio como que ella se mantiene en su posición de alguna cosa, Daniel Scioli le refutó algunas otras, pero no pasó más allá. A mí me hizo acordar a esos boxeadores que suben al ring en el primer round y se estudian, ¿viste? Uh-huh. Y se amagan, pero después retroceden. Y él con una sola mano, pobrecito. Bueno. Te la veo también. Sí, bueno. Tenía... Mirta tenía un apoyo logístico porque tenía a Leukovic, a Alfredo Leukovic. Uh-huh. Digo Leukovic porque es el apellido de él, ¿no? Él se llama Leuco, pero su apellido original es Leukovic. Y tenía un buen sparring, un buen apoyo Mirta ahí. Porque, sí, y aparte ya pero está totalmente tampoco, frontalizada, pero, no tiene problema. Pero Leuco tampoco fue muy... Todos hablaron... después se van. No vaya a hacer cosa que gane Scioli, después los quiero ver. Después se van y se reputean. Pero sí, y entre ellos, sí. Y sale, cada uno escribe en su diario o en su programa y se matan, y después el otro en sus discursos. Pero ahí eran unos señoritos ingleses. Muy bien. Eran como corresponde en una mesa. ¿Pero que eran clases de hipocresía señora, o clases de. No, era clase de cintura política. Clase de hipocresía. Entre cintura política e hipocresía. Y además en una mesa de la señora Mirta Legrand, donde te imaginas que con ella mucho tampoco, aunque ella sí puede decir cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué sé yo, de mierda, carajo, bueno, listo. Sí. Así es. Así es. Bueno, para cambiar de tema y antes de ir a otro tema musical o a la próxima comunicación telefónica, yo quería contarles que este año están las segundas jornadas multidisciplinarias del equipo de salud del Hospital de Agudos Dr. Ignacio Pirovano. Este año, estas segundas jornadas se van a realizar el 11, 12 y 13 de agosto, o sea, ya en la semana que viene, ¿sí? Se van a hacer de 8 a 1 de la tarde en el aula de rayos, que es el aula central del Hospital Pirovano. Están dirigidas estas jornadas a todo el personal de salud, ¿sí? Así que quienes quieran asistir, son jornadas no aranceladas. Los esperan entonces en el Hospital Pirovano en estas segundas jornadas multidisciplinarias, 11, 12 y 13 de agosto de este año, o de 8 a 13 horas, Hospital Pirovano, Monroe, al 3500 del barrio de Coghlan. Y también, ya que estamos, ¿vos querías comentarme algo, Luis? No. Antes de la próxima comunicación. Sí, que también aquí en el CFP, en el Centro de Formación Profesional número 24, sí, en Morón 2038, en el barrio de Flores, empiezan los cursos con título oficial, son escuelas de formación profesional del gobierno de la ciudad, empiezan los cursos de área de comunicación, imagen y sonido. Ahí van a tener cursos de operador de sonido 1, operador de sonido 2, edición de audio digital 2, taller de radio, edición de video, realización de videos, multimedia, multimedia 2, diseñador de página web, diseñador gráfico. Bueno, hay una serie de cursos, son cuatrimestrales, está abierta la inscripción para este segundo cuatrimestre, los cursos por supuesto son gratuitos y obviamente tienen certificación oficial porque dependen de aquí del gobierno de la ciudad. El CFP es donde funciona el aprendiz medios y donde está el aprendiz radio, donde nosotros también retransmitimos, son parte de la red nacional. A través del aprendiz medio salimos los martes a las 19. Exactamente, y son parte también de la red nacional de medios alternativos. Así que bueno, le pasamos este aviso para todos los que... Y aparte, además, bueno, en ese centro de formación profesional hay cursos de diversas especialidades como electricidad, gasista, carpintería, cerámica, y peluquería y demás, ¿no? Cosmetología. Pero bueno, nosotros en el área nuestra de comunicación queríamos también difundir esto para quienes estén interesados. Bien. Hacemos un cortecito, Nati, y ya vamos con la próxima comunicación telefónica, ¿sí? Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales a través de la M690 y de www.laretaguardia.com.ar. Bien, y ya estamos comunicados, como habíamos anunciado al inicio del programa, con Laura Marrone. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, ella es precandidata también a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Dentro de ellos, el Frente Unidad, que lleva como candidato a presidente a Altamira, ¿no? Y al compañero Giordano. Bueno, Laura, ¿qué tal? Luis Angió y Cristina Varela, te saludamos. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Cristina. Bien. Y a tu querida audiencia. Bien, Laura, igual te llamábamos por el tema que sabemos que vos... por supuesto lo tenés bien conocido y sabemos que lo podés desarrollar muy bien, y es esto que se estuvo, por lo menos yo estuve leyendo, modificaciones en la ley de educación respecto a las escuelas laicas. ¿Cómo era el tema? Bueno, mira, en este momento en el Congreso de la Nación hay una comisión bicameral que está trabajando el nuevo digesto, es decir, el cuerpo de leyes que actualizan qué es lo que quedó derogado, qué es lo que quedó actualizado de acuerdo a las nuevas normativas. En el marco de esa tarea, un diputado, el diputado Garrido, descubre que se está derogando la ley 1420 en todos sus términos, eso es incluyendo el artículo 8, que establece que la educación religiosa no estará dentro del horario escolar. La ley, discúlpame, la ley 1420, la famosa ley de... Es la de los 1884, que se sanciona luego de un congreso pedagógico, donde tuvo incidencia indirecta, pues no participó en forma directa, en su momento Sarmiento, inspirado en una ley que él mismo había impulsado en la provincia de Buenos Aires. Pero es la ley la ley que rigió nuestra educación durante más de un siglo, dándole un perfil claramente de avanzada, porque bueno, nosotros somos un país que no solamente tuvo uno de los primeros países de América Latina, sino el quinto país del mundo que logró en la década del 40, estamos hablando antes del peronismo, casi ser uno de los del quinto lugar en el mundo en cuanto a la alfabetización y nivel primario. O sea, esta ley fue una inspiración muy profunda, que estableció la obligatoriedad, la laicidad en forma indirecta, ¿no? Porque en realidad no lo dice con letras, sino que dice, bueno, que la enseñanza religiosa se podrá dar fuera del horario escolar, pero no dentro del horario escolar. ¿Y ahora cuál sería esa...? Entonces, ¿qué pasó? Cuando en el año 26, cuando en el año 2006, Filmus Kirchner presentan su proyecto de ley para derogar la ley federal que había hecho sancionar Menem, y propone un borrador para discutir en las escuelas, en ese borrador, en cuanto al propósito, a los principios generales de la educación en la Argentina, claramente el borrador decía que la educación en la Argentina abarcaría todas las dimensiones, física, psicológica, emotiva, artística y religiosa. Lo decía con todas las letras. Cuando eso llegó a las escuelas para su discusión, nosotros pusimos el grito en el cielo, porque eso significaba derogar el carácter laico de la educación, instalar la educación religiosa dentro de las escuelas públicas. Ese debate, como vos sabés que los debates que se propusieron en el 2006 no fueron vinculantes, nunca supimos cuál era el resultado de los debates generales en todas las escuelas, y un buen día nos llega un nuevo borrador que supuestamente había recogido los debates, y en los principios generales la palabra religiosa había sido quitada por otra palabra que decía una educación integral. Sí. Bueno, cuando tú veas, mi querido amigo Luis, la palabra integral, sabete que está detrás la Iglesia Católica encubriendo la dimensión religiosa. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica considera que cuando se habla de el carácter integral de algo, ya sea la educación o, por ejemplo, la educación sexual integral, incluye la dimensión religiosa. Fue una maniobra subrepticia donde la mayoría de la gente no se dio cuenta. Como nosotros conocíamos incluso los debates internos en la Iglesia, yo recuerdo perfectamente un documento interno del CONSUDEC que le decía a sus feligreses, digamos, no se preocupen, nuestro perfil está garantizado a través de la palabra integral. Justamente cuando miembros de la Iglesia decían qué pasó, que hemos perdido lo que habíamos logrado poner en el proyecto de ley. Sí. Bien, cuando se sanciona con el carácter integral de la educación, lo vota la mayoría, fue casi unánime, creo que, no recuerdo cuál de los diputados, que creo que en ese momento había algún diputado de izquierda, se opuso, porque nosotros dimos una batalla muy fuerte contra esta ley por diversos motivos, uno de los cuales es este, otro día si querés decimos otro. Sí, sí. La ley pasa con el apoyo de casi la casi totalidad de los partidos, incluido sectores que están ligados hoy a ámbitos comunes al diputado Garrido. Lo votan. En realidad, quedaba indirectamente derogado el carácter laico, pero el espíritu con el cual se siguió trabajando en las escuelas, tanto por la... digamos, la cultura de los padres como la cultura docente, fue que la educación era laica. Entonces, científica, no dogmática, y entonces no entró a la escuela, a pesar de que estamos hablando que esto tiene 9 años, no entró a la escuela este gato por liebre que nos vendieron, esta liebre que nos vendieron, o este gato que nos vendieron por liebre. Sí. No entró. En algunos lugares se usó esto para instalar también, por ejemplo, en Córdoba, la ley de educación de Córdoba, que se sancionó hace 2 o 3 años, incluye explícitamente la enseñanza religiosa en las escuelas. También pasó algo parecido, como estaban discutiendo otros problemas, no prestaron atención a eso, pero quedó sancionado. Y como el espíritu que impregna la mayoría de las aulas de las escuelas públicas de Córdoba no es en el sentido de la enseñanza religiosa, sigue siendo laica la educación. Pero está el peligro latente. ¿Por qué? Porque formalmente la ley nacional abre ese juego. Abre ese juego. Ahora, en Salta está también. ¿Eh? En Salta ya lo tienen. Bueno, en Salta ya lo hacen, pero ahí en Salta es conquista en la cabeza de las maestras. Uh-huh. Las maestras ponen el crucifijo en su grado. Uh-huh. Esto es algo, mirá, yo estuve en el encuentro de Mujer de Salta y la iglesia mandó representantes a instalarse dentro del encuentro de Mujeres de Salta, que dieron la discusión con total dominio de sí misma, defendiendo que la mayoría de su población quería la enseñanza religiosa dentro de las escuelas. Sí, pero sí. Cuando nosotros dimos la discusión, en el sentido de que era autoritario, porque era imponer un credo al conjunto de los niños, que eso era del derecho privado, es uh-huh. decir, nosotros estamos a favor de que la familia, si tiene una ideología religiosa, etcétera, la pueda profesar. Estaríamos en contra de que en un país se prohíba el espacio religioso si hay gente que lo quiere hacer. Uh-huh. Es un problema democrático. Pero la educación, la escuela pública formal, tiene que ser científica y no dogmática, porque hay un problema que se llama, primero, que no podemos enseñar credos. No podemos enseñar credos. Fíjate lo que esta semana acaba de llegarme por internet, un comentario de un docente que descubre dentro de un documento que va a las escuelas de ciencias naturales recientemente, que hablan del Arca de Noé. Del Arca de Noé dentro de las ciencias naturales. Claro. Entonces, esto es un pie que tiene que ser rechazado abiertamente. La discusión no está, en términos legales, fue metida en, como doble discurso, en forma tramposa, en el pie de la letra del dado. De la ley. Esa ley fue votada en diputados. Esa fue votada en el 2006. Sí. Entonces, lo que ahora al hacerse el digesto sale a la luz, lo que nosotros en su momento discutimos y a viva voz en los espacios que uno llega, porque evidentemente siempre los sectores de izquierda tenemos más dificultad para hacernos escuchar masivamente por los medios. Entonces, toda la prensa tomó como válido los discursos del kirchnerismo en relación a las virtudes de esa ley. Nosotros uh-huh. denunciamos eso y otras cosas más que otro día, si querés, charlamos. Así que tiene que ver con la privatización del conocimiento, la penetración de los intereses privados en la universidad pública. Bueno, eso es motivo de un debate más profundo. Hoy, ¿qué está planteado? Yo saludo esta reacción tardía del diputado Garrido, uh-huh. porque gracias a él se ha instalado la discusión y esto nos permite demostrar que es necesario revisar esa ley, que es necesario cambiar esa ley, que tiene ese y otros muchos problemas que ameritan un nuevo debate para que se derogue esa, la ley de financiamiento, la ley de educación superior, todo el paquete de leyes que dejó instalado el señor Filmus, que fueron paquetes tramposos de componedores de consenso con sectores de poder, pero que lo hizo a través de un discurso subrepticio, no claro, y que permitió justamente esto que estamos hablando. Sí. Defender el carácter científico y no dogmático de la educación es una cuestión fundamental y democrática, porque no se puede aprovechar el poder para instalar una creencia. Yo te cuento que esto, cuando decimos creencia, no me refiero solo a la religión católica. Macri, por ejemplo, está haciendo ingresar en los jardines de infantes de la Ciudad de Buenos Aires cursistas que o talleristas que le dan a las maestras jardineras cursos de yavijandar. Ajá. Vos sabés que Macri es... bueno, nunca sabemos qué es, porque dice que Macri iba cambiando. Pero hace algunos años se definió... Ahora es estatista. Ahora es estatista. Se definió adepto a la religión del yavijandar. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos jardines de infantes a donde las maestras han tenido que asistir a talleres de esa religión, donde les enseñan a meditar, les enseñan a establecer vínculos con el más allá a través de la lo que es la religión de yavijandar. Un escándalo, escándalo que no terminamos nunca de terminar de denunciar y de hacer que la población se apropie y tome conciencia. Bien, Laura, evidentemente esto de la pelea por la modificación de esta ley va a tener que ser después del próximo parlamento, que esperemos que sea un poco más heterogéneo para poder tener sectores que esto puedan, lo tengan en cuenta y no haya una mayoría absoluta que lo vote a Lindo Cerrado. Bueno, para eso queremos que nos voten a la lista de unidad del Frente de Izquierda, donde yo soy candidata con Altamira Giordano. Así es, sí, bueno, es parte de lo que podemos, en algunos casos algunos pueden... tener esa alternativa. Así que bueno, no, seguro después del domingo vamos a seguir conversando y ya nos vas a contar un poco más toda otra. Yo te quería preguntar ahora, no tenemos más tiempo, pero también te quería preguntar sobre la LES y cómo afecta aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero lo charlamos en otra oportunidad. ¿Cómo no? A tu disposición, Luis. Bueno, adiós. Bien, gracias, compañera. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Thank you. quedarme, no digas nada. Espera que las sombras se hayan ido, nena. Y seguimos escuchando Serú Girán, a mí me encanta, y este tema, Nena Eitilera, es un tema que en realidad lo escribió Charlie cuando tenía 17 años. Lo cantó con las dos bandas, Sui Generis y con Serú, ¿no? Desde ya. Y en el sitio de Rock Argentino tiene el número 9 como las mejores canciones del rock nacional. Eitileda, al igual que Seminare, tienen un significado relacionado con la canción que lleva su nombre, y la cual en este caso tiene que ver con el verdadero amor y el esfuerzo y el compromiso que se asume para mantenerlo vivo, a pesar de todos los obstáculos, de todas las cosas que se interpongan. Para quienes no sepan, porque no tienen por qué saberlo, Serú Girán fue una banda de rock integrada nada más ni nada menos que por Charly García, por David Lebón, por Pedro Aznar y por Oscar Moro. Oscar ya no está, falleció en el 2006, pero los otros tres los tenemos vivitos y coleando, por suerte. Y bueno, nada, cada vez que alguno hace algún recital y el otro aparece y demás, es como algo muy fuerte, ¿sí? Nada, Serú creo que para mí fue una de las bandas que me encantó la música. Una muy buena banda. Bien, Luis, ¿me querías decir algo? A vos te lo digo, pero también lo digo a los amigos oyentes, que el próximo 15 y 16 de agosto la Red Nacional de Medios Alternativos organiza el 12 Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Se va a hacer en San Salvador de Jujuy. Ahí va a haber talleres de formación, va a haber talleres técnicos, mesas y paneles de debate, donde, entre otros, se puede ver que va a haber mesas que van a debatir sobre medio ambiente, va a haber mesas sobre derechos humanos, sobre las luchas sindicales, pueblos originarios, sobre la mujer y sus luchas, y luego también el rol de los medios comunitarios alternativos y populares en las luchas sociales, y donde la Red Nacional de Medios Alternativos va a contar también su historia, donde se va a reflexionar sobre el rol en la construcción de esta herramienta colectiva de comunicación, y también la lucha por el reconocimiento de todos nuestros medios frente a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Si te querés informar, mandás al 12encuentro@rnma.org.ar y ahí bueno, te podés inscribir, podés anotarte para el micro que va a salir desde Buenos Aires, y en las próximas semanas vamos a seguir informando. Ya nos estamos yendo, Cris. Sí, avisarles que en un ratito llega el doctor Alfredo Grande con Irene Antinori a hacer el programa Sueños Posibles. Quizás sea un sueño posible el domingo para algunos o no, o un sueño imposible, no sabemos, esperemos. Como dice Mauricio, aprendan a votar, muchachos, aprendan a votar. Y nos vamos a ir con un temita musical que se lo vamos a dedicar a Julio Pardo en la M690, que siempre nos ayuda allí en la operación, a Natacha aquí en www.laretaguardia.com.ar, ¿por qué no? Un tema que hoy, justamente hoy, pero de 1969, el conjunto Creedence Clearwater Revival lo presentaba. Así que nos vamos a ir con un temita para que nos movamos un poquito, salgamos del romanticismo de Serú, y nos vamos con Green River. Chau, chau. Hasta el lunes.